Rendición de cuentas 2015. Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora 940 Amplitud Modulada. Amplitud Modulada. De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y Ley Orgánica de Comunicación. Rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora 940 Amplitud Modulada. Viernes 18 de marzo, 16 horas. Sala Benjamín Carrió. Le esperamos.